Gatito para Don Luca y se despide esa. Nuestra amiga Tamara muchas Castro gracias, de Brance. Gracias. Gracias por venir, corazón de allá. ¿Eh? ¡Vámonos! Mis penas se van al verlo llegar. Déjame un ratito que quiero bailar. Que ya suena el fuelle de Don Lucas Cabral. Del Rosario la frontera para este lugar. Con su bandoneón carpero lo han visto llegar. Se alegra mi pago al verlo tocar. Se le agacha despacito, lo empieza a estirar. Se le prende con su mano, lo vuelve a apretar. Cuidado Don Lucas, se puede cortar. Se vuelve a escuchar como haciéndole cosquillas lo empiezan a tocar. Con el taco de su bota le lleva el compás. Luce en la viola el chato bazar. Un repique de palillos que vienen y van. Ha de ser Pascual Toledo con visto llorar. Gritarle mulato se acaba no más. Muchas gracias.